en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. Bueno, está Juan Carlos en línea para hacer el cafecito. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Nos guardamos para el cafecito lo que pasó en el Mercosur. Se cumplen 30 años del acuerdo del Mercosur, una reunión encabezada por el presidente Alberto Fernández, más allá de que sea virtual, y queremos compartir un par de testimonios de lo que pasó allí, sobre todo el cruce entre el presidente del Uruguay, la calle Pou, y Alberto Fernández. ¿Puede ser, Juan Carlos? Sí, cómo no. Escuchamos primero el planteo de la calle respecto de la posición de Uruguay, las necesidades de Uruguay y el Mercosur. Dale, Manu. Nuestro pueblo, en mi caso el uruguayo, nos exige oportunidades de progreso. Y oportunidades de progreso que sean en distintos planos. Y responder a ese clamor no significa en ningún momento atentar contra los intereses de los otros pueblos. Nosotros debemos de aterrizar algunas cosas de manera formal. Tenemos que profundizar la zona de libre comercio. Tenemos aspectos en la vida cotidiana, en la vida diaria, que siguen de alguna manera complicando la actividad de la zona de libre comercio. Tenemos que avanzar en las negociaciones con otros bloques. Nosotros no estamos conformes. La suma de situaciones en las cuales no catalizan estos acuerdos genera frustraciones. El acuerdo con el bloque europeo, allí tenemos una dificultad. Y tenemos que sincerar ese proceso para ver si vamos a llegar a buen puerto. Obviamente que el Mercosur pesa. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. Y por eso hemos hablado con todos los presidentes de la flexibilización. Flexibilización, distintas velocidades. Uruguay necesita que técnicamente y sobre todo políticamente el Mercosur tome una decisión al respecto. No hay tiempo para grandes diálogos y grandes comisiones. Hay que actuar. Bien, la calle Pou, en su planteo ante el Mercosur, estamos compartiéndolo en el cafecito con Juan Carlos Junio, y esto le contestó al poquito tiempo Alberto Fernández, el presidente argentino. Yo quisiera quedarme con la expresión de la mayoría de todos nosotros, que es la expresión de seguir encontrando mecanismos para avanzar, mecanismos de consenso, y que fundamentalmente todos podamos sentirnos hermanos. Si nos hemos convertido en otra cosa, en una carga, lo lamento. La verdad es que no queríamos ser una carga para nadie. Porque además, una carga es algo que hace que a uno lo tienen de un barco. Y lo más fácil es bajarse del barco, si es que esa carga pesa mucho. Así que lo que hago hincapié es que terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad en un momento donde la unidad tanto nos importa. ¿Ok? No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. Pero lastre no somos de nadie. Bueno, fuerte respuesta, De la verdad, Alberto Fernández. Vos sabés que no lo había escuchado, Pablo, y no recuerdo una confrontación tan cruda entre presidentes en un evento de este tipo, no solo del Mercosur. Este señor Lacalle Pou, que nadie va a descubrir que es una expresión de la derecha uruguaya y latinoamericana, utilizó un lenguaje muy agresivo, ¿no? Que expresa la posición más pro-norteamericana de terminar con el Mercosur, de levantar el arancel externo común, que es el que protege a los países integrantes del Mercosur frente a terceros, obviamente a terceros poderosísimos como las grandes potencias mundiales. Y la respuesta del presidente argentino es una respuesta tan cruda como la del otro, ¿no? Si somos una carga, lo lamento, si somos un lastre, lo lamento. O sea, ahí se ha generado una confrontación muy, pero muy grande, ¿no? Y tenemos, bueno, un Brasil con Bolsonaro, que comparte esas ideas de derecha o de ultraderecha y que tiene una visión similar de que con el uruguayo, con el paraguayo y con el chileno. Si a alguien le resulta muy, muy lejano el tema, ¿cuál es la discusión, Juan Carlos? La discusión es así nos mantenemos como un bloque, y ese bloque de algún modo se protege a sí mismo, tiene políticas intrabloque de favorecer importaciones y exportaciones con aranceles favorables intrabloques, y como tal se defiende de la venida de productos de otros países del mundo que todos nos quieren vender, y más en esta crisis de la pandemia, donde todos tienen enormes stocks, o nos abrimos sobre la base de una suerte de dogma ideológico que favorece a un modelo de país en el que te vendan de todo, vos no produzcas nada, no tengas una industria, y volvamos al siglo XIX y principio del siglo XX. Eso es lo que está diciendo este presidente del Uruguay. Yo recuerdo los planteos de Uruguay, Juan Carlos, diciendo, bueno, nosotros somos un país con características muy distintas a la de Brasil, a la de la Argentina, y hay cosas que no están a nuestro alcance, digamos. Nosotros queremos negociar de una manera y el Mercosur no lo permite, eso, por eso aparece eso, la frase del lastre. No, yo creo que una cosa, quizá vos te referís a un reclamo que tenían inclusive los gobiernos del Frente Amplio, que están en las antípodas de este gobierno de derecha, porque un gobierno del Frente Amplio es un gobierno progresista, centroizquierda, en el que decía que los países chicos del Mercosur tienen ciertas desventajas con Argentina y Uruguay, fundamentalmente, que son los grandes países. Y reclamaban al interior del Mercosur que se consideren esas desventajas estructurales. Pero eso es otra cosa. Acá lo que está planteando este hombre no es eso, sino el dogma, insisto, de apertura, es la liquidación del Mercosur, porque si se abre, como él dice, como él plantea, el libre comercio con otros bloques, ¿quiénes son los otros bloques? Europa, Estados Unidos, los chinos, los otros grandes países asiáticos que tienen desarrollos industriales mucho más grandes que el nuestro, y ni que hablar que el propio Uruguay, porque dentro de todo Brasil, Argentina es un país de desarrollo medio y Brasil quizá más aún. Entonces, bueno, lo que está llevando a cabo es se quiere colocar como punta de lanza de la política de las grandes corporaciones capitalistas de Estados Unidos y de Europa de destrucción del Mercosur y de los bloques como el Mercosur. Bueno, vamos a ver qué consecuencia tiene en términos políticos esta confrontación, que coincido. Yo estaba pensando en alguna participación de Hugo Chávez en su momento, pero no necesariamente en el Mercosur, ¿no? En otra de las reuniones, pero es cierto, de una confrontación muy brava. Veremos qué consecuencias tiene. La verdad que me parece muy bien la respuesta de nuestro presidente, ¿eh? Porque fue casi agraviante. La opinión del presidente uruguayo, muy agresiva. Antes de cerrar, Juan Carlos, por el poquito tiempo que tenemos hoy, disculpas por eso, entiendo que vuelve la presencialidad de las obras de teatro del Centro Cultural de la Cooperación, recordemos que Juan Carlos es el director. ¿Eso a partir de cuándo? A partir de mañana a la noche, sí, efectivamente, bien. Vamos mañana, después de justo un año, vamos a tener una presentación teatral muy importante. Vamos a colocar una obra, el Macbeth de Shakespeare, interpretada, dirigida por el gran actor Pompeyo Audiver. Bueno, para nosotros tiene una enorme significación porque es volver a la presencialidad, más allá de que también se puede ver por streaming, ¿no es cierto? Pero simbólicamente es, bueno, retomar la presencialidad, por supuesto cumpliendo con todas las restricciones y limitaciones del protocolo que ha establecido la ciudad. Juan Carlos, abrazo grande, gracias. No, gracias a ustedes. Chau. Nos vemos. Juan Carlos Junio, El Cafecito.